la innovación y la creatividad son elementos diferenciadores que permiten que una empresa desarrolle y mantenga su posición de liderazgo en el mercado. El mantenerse a la altura de las nuevas exigencias del mercado demanda que las empresas busquen nuevos planteamientos comerciales, incluso, en muchos casos, una innovación radical. Y la única forma de lograrlo es cambiando la forma de pensar y de actuar. Para llegar a eso, es fundamental que las empresas permitan que su personal contribuya en la generación de ideas y propuestas. Esto se logra al promover la innovación y la creatividad como valores organizacionales. Para muchas empresas, este es un paso crítico, ya que implica abandonar las antiguas costumbres y asumir riesgos. Por otro lado, no debe de ser un proceso descontrolado, y el papel de la dirección y de recursos humanos es determinante para gestionar los recursos y promover la creatividad y la innovación. Pero realmente, ¿cuál es el camino para promover la creatividad e innovación? La respuesta es que no existe una única receta, pero sí podemos hacer un planteamiento con acciones que contribuyan a promover estos elementos. Si quieres conocer más acerca de la innovación y la creatividad, no te pierdas nuestra próxima publicación.